ser hombre, ser mujer, ser persona. Igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. Alicia Comelli en Código Urbano. Género nqn@gmail.com. Bueno, Alicia Comelli, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo anda? Muy, pero muy bien. Bueno, hoy queríamos terminar esta semana y este fin de semana dedicada a la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas. Sí, sí. Ustedes saben que venimos trabajando estos temas ya con un marco legal desde el año 2008, porque siempre el cuerpo de la mujer ha sido moneda de cambio en la humanidad y hoy lo sigue siendo cada día que una niña, que un adolescente es esclavizada en alguna red de tratas. Y estos delitos aberrantes existen es porque hay hombres que aún creen que poder hacer uso de la mujer como una mercancía, sea para una mercancía de tipo sexual o del trabajo, sigue siendo todavía en el imaginario de algunos un derecho como los del siglo pasado. Argentina fue precursora de las legislaciones en cuanto a la prohibición de la trata de personas, y esto ya desde el año 1913, con el primer diputado socialista de América Latina, que fue Alfredo Palacios, quien intentó abolir la trata de mujeres en prostíbulos locales acá en Argentina a partir del principio del siglo XX. Como te decía, la Argentina en el 2008 sancionó la ley 26.364, que está destinada a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y asistir y proteger a las víctimas. Desde ese año, según la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas, fueron rescatadas 2.412 víctimas de tráfico. En estos tres años podemos decir que unas 1.117 eran explotadas sexualmente, 1.280 en el trabajo, 15 fueron captadas en el momento del traslado, y de ese total, 360 eran menores, muchos hijos de las propias víctimas de trata laboral en campos y talleres de costura, y jóvenes entre 16 y 17, que son las que mayormente eran explotadas en los prostíbulos. No es que ahora, a partir de que se sancionó la ley, hay un incremento en los rescates o hay un incremento en la trata. En realidad, lo que se ha logrado es una concientización de la población y también de la conformación de muchas asociaciones que están permanentemente en el seguimiento, en la denuncia, y nos quedan todavía grandes desafíos, ¿no? Uh-huh. Como es que la víctima pueda realmente acceder a medios de reinserción, a medios de tratamiento, y la sociedad toda hacerse carne de que necesitamos entre todos denunciar que la posibilidad de que exista un taller o un prostíbulo puede estar a la vuelta de cualquier hogar. En esos operativos se encontraron talleres textiles clandestinos, campos donde trabajaban peones en condiciones infrahumanas. Son personas que en general, cuando vienen de otro país, ingresan por pasos legales, donde no siempre son raptadas, sino que muchas veces son cooptadas con engaños, y son rotadas en forma permanente de un lugar a otro para que no puedan hacer cuerpo con sus pares y así no exista esta libertad de movimiento, que es lo que las condiciona, que es la que genera ablandamiento en las sometidas, que son doblegadas y que terminan psicológicamente destruidas de una manera tal que llegan a naturalizar esa situación de explotación. Por eso, Alejandro, hoy o el viernes que estuvimos conmemorando un año más dedicado al aniversario, un día más dedicado al aniversario de la lucha contra la trata de personas, me parecía que era importante dedicarles estos minutos a hacer este doble esfuerzo, ¿no? De ponernos en la piel por unos segundos de la persona que está viviendo esta situación, y vamos a entender por qué la desconfianza permanente de la víctima aún a las personas que las quieren ayudar. Muchas veces terminan involucradas en delitos de droga, no pueden elegir ni optar nada, son bastardeadas constantemente. Es muy difícil el trabajo de la reinserción y la confianza y el volver a sentirse persona con los plenos derechos que son y que tienen. Sí. Queríamos dedicarle estos minutos a todas estas mujeres, las 2.412 víctimas de tráfico de trata que fueron rescatadas en los últimos años y las que todavía esperan ser rescatadas, y que no da cuenta ni tenemos idea del número al cual se eleva este universo. Bien, número NQN, esperamos que todas tus consultas, y muchísimas gracias a Alejandro y a todos por el espacio de hoy. Gracias, Alicia, muy amable. Alicia Comelli y su espacio de género aquí en Código Urbano. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano, un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género, nqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.